Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos al penúltimo programa del año en su formato original. El número 167 y tercero dedicado a diciembre, que ya va agonizando. No vamos a parar, ¿eh? Tenemos un montón de programas preparados para lo que queda del año, como por ejemplo el domingo tendremos por fin un nuevo Icons dedicado a Wasp, programa a petición de Ricardo, uno de nuestros mecenas y patronos, que podéis como Ricardo si queréis apoyar al programa, ¿eh? Por menos de lo que vale una cerveza al mes, que eso a nosotros nos anima, y a cambio tendréis acceso a programas exclusivos y muy trabajados, eso ya lo digo yo, como es el caso del de Wasp, que se va prácticamente a las 6 horas, lo tendremos que subir en dos partes, y estará a disposición de nuestros patronos estos programas, como los de Ghost, Bon Jovi, Richie Sambora, Sawild, Cheap Trick, AC/DC, Ramones, The 69 Eyes, Backyard Baby, The Misfits. Fijaros si hay material en exclusiva, ¿eh? El martes que viene tendremos también la tercera entrega del ESP, como lo hemos bautizado, ESP de España o especial, ¿eh? El especial dedicado a nuestra música patria. El viernes que viene tendremos nuestro último programa del año en Horns Up, en su formato habitual. Y los días 25, 26, 27 y 28 de diciembre, por fin, el especial Lo Mejor del Año en Horns Up. Un top 100, dividido en 4 programas y todo votado por la audiencia. El viernes 30 habrá otro programa, ya a nivel personal. Y por si fuera poco, los Metal Podcast United vamos a publicar también un especial, donde estará Horns Up, por supuesto, Metal Fever, Black Skull Metal, Rock Entre Amigos, Radio Hard Rock Podcast, El Destripador de Disco, y algunas sorpresas. Como veis, aparte de este, van a haber 9 o 10 programas a vuestra disposición para estas fiestas. Esperamos que lo disfrutéis, porque lo hacemos con todo el cariño. Dicho todo esto, comienza Horns Up. Y qué mejor comenzar este programa con la vuelta de los Choir Boys, que han lanzado un primer adelanto, Lie to Me, de su nuevo álbum titulado The Pan Rolls On, para principios de 2023. Además cuenta con una gran cantidad de artistas invitados, como Joe Elliott de Def Leppard, Angry Anderson de Rouge Tattoo, o Josh Todd de Buckcherry, Chip de Snuff's Enough, o Scott Hill de Skid Row, entre otros. Mientras tanto, además, estos días The Choir Boys han estado girando por España, recuperando sensaciones y además estrenando formación en directo, eso sí, sin su carismático vocalista Spike. Es Guy Griffin, el guitarrista, el fantástico guitarrista de Choir Boy, que se hace cargo también de las voces. Sé que algún oyente ha estado viéndolos en directo, espero que nos deje la crónica en comentarios. Vamos con ese Lie to Me de Choir Boys. You act with your subtle treason. A ver cómo explico esto. Suena ya Crossbones Scully, que es un personaje, un superhéroe vengador creado por Tom Henriksen, que es uno de los guitarras de Alice Cooper, aunque en esta formación hace de vocalista y bajista. Además también está en la formación de Hollywood Vampires. Por cierto, el personaje, el Crossbones Scully, comienza su viaje para rescatar a la humanidad en Evil War Machine, enfrentándose al malvado de turno. Tenéis que ver el vídeo, que está bastante chulo. Sumarle que el legendario productor Mutt Lange salió de su retiro para producir el disco, que va a contar con la realeza del mundo musical. Gente como Joe Perry, Nicky Six, Alice Cooper, Johnny Depp, en fin, que me ha despertado la curiosidad. Vamos con este Crossbones Scully y el tema Evil War Machine, y solo por toda la gente que aparece, van dos cervezas. Del programa para el fantástico batería Mark Portoni, y en representación de Winery Ducks, que han hecho las delicias de muchos tras el anuncio de un nuevo álbum, el 3, en números romanos. Además, la banda, formada por Portoni, Billy Sheehan y Richie Kotzen, han confirmado su asistencia en el Imperium Festival en Cartagena. Vamos con un primer adelanto de ese 3, Xanadu, muy buen tema, y esperamos su álbum el 3 de febrero. We'll be right back. Continuamos con el proyecto del inimitable Harry Hess, el Haren Skarem, First Signal, que anuncia bajo estas siglas nuevo álbum que va a ser el quinto, llamado Face Your Fears, para el 17 de febrero. Tenemos el primer sencillo y además vídeo musical del tema Never Gonna Let You Go, que ya suena. Yeah. nuevo fichaje por parte de Frontiers Music, y me refiero a la formación llamada All My Shadows, un quinteto formado en su mayoría por miembros de Vanden Plas, la banda germana de metal progresivo, que además en agosto lanzaron un live. Pues el caso que bajo esta formación, repito, All My Shadows, tenemos un primer tema debut llamado Silent Waters, que hará las delicias de mucho que les guste ese love metal, ¿no? Por lo menos en este primer adelanto. Me recuerda mucho a Him y a similares. Se llevan una cerveza del programa para All My Shadows y escuchamos el tema Silent Waters. Mis tres cervezas, como no, para los suecos Avatar. Empiezo a pensar que son los putos amos, de verdad. pero esta vez se las voy a dar porque este tema que ya suena, el de Dirt I'm Buried In, me parece súper vacilón, ¿eh? Muy lejos de la línea que nos tenían acostumbrados. A ver qué opináis. Este tema estará, por supuesto, en su nuevo álbum de estudio, el Dance Devil Dance, previsto para el 17 de febrero. De nuevo con ustedes, Avatar. Nuevo adelanto de los alemanes Andria, The Wonders Still Waiting, que además es el título que dará nombre a su noveno largo, disponible el 3 de febrero. Oh, yeah. Y para el 28 de abril, la banda italiana de folk metal, el Venkin, nos presentarán su duodécimo trabajo titulado Reader of the Runes Rapture. Por supuesto, y los que conozcáis al grupo, es la secuela de su disco anterior de 2019, Reader of the Runes Divination. Primer adelanto, como digo, del Venkin de esta nueva obra, Rapture. We'll be right back. Bizarre Cool lanzan un nuevo video single para el corte Meet I Stormen. Tenemos un saludo del autor intelectual de Bizarre Cool, Roman, y esperamos que se cumpla su deseo, el poder verlos en España. Hello, this is Bizarre Cool from Oslo, Norway. Horns up. Thank you so much for supporting our band. Our new track Meet I Stormen just came out and I hope everyone has a great December. The album is coming out in January and I really hope we could play in Spain next year. See you around. Volvemos a Italia. Os presentamos a Grave Worm, que después de 7 años muestra nuevo material sonoro. Dead Words es el primer adelanto de un nuevo álbum que se espera para la primavera de 2023. Black Gothic Metal con Grave Worm. El 8 de diciembre la banda también de Gothic Metal, Dark The Sons, publica Aurora, un nuevo single que según nos hemos informado formará parte de un próximo largometraje que va a realizar la banda cuyos detalles se desvelarán en un futuro próximo. Vamos a estar muy pendientes. Desde Finlandia, Dark the Suns y su Aurora. Yeah. terminamos este penúltimo programa del año, este Honsa 167 con death metal depresivo con Atrocity. Desde Alemania, Atrocity lanzarán el próximo 20 de enero el Occult 3, último capítulo de una trilogía que ya hablamos de ella en el Honsa 160 en noviembre. Nos vamos. Acordaros que el domingo estará disponible el Icons de Wasp, lo vais a disfrutar. Soy Juanma Fernández, escuchamos Faces from Beyond the Atrocity y nos escuchamos en el siguiente podcast. I'm here to get it.